los amigos de Santiago, Valparaíso, Viña del Mar. ¡Qué bonito esa gente! ¡Seguimos bailando con los Medimas! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Y para ti, oye, escucha. ¿Cómo baila Manuel y Yubisa? ¡Eso! Oh!